olfateando, sniff, sniff, caminando, sniff, sniff, vigilando. El paseo del león empieza por la mañana, camina con precaución por la selva africana. ¿Y cómo? Sniff, sniff, olfateando, sniff, sniff, caminando, sniff, sniff, vigilando. Tiene mucho que hacer este rey tan melenudo, ya que tiene que saber quién pasó y quién anduvo. Aquí estuvo la jirafa, el león piensa enseguida, hipopótamos, gacelas, la pantera negra y fina. Un leopardo bien manchado y un mono atrevido se van para otro lado cuando oyen su rugido. Cuando el sol está quemando, termina su recorrida. El león ya está cansado y se duerme panza arriba. Una vez que cae el sol, detrás de una laguna, se levanta el león y pasea con la luna. ¿Y cómo? Snip, snip, olfateando, snip, snip, caminando, snip, snip, vigilando. Tiene mucho que hacer este rey tan melenudo, ya que tiene que saber quién pasó y quién anduvo. Aquí estuvo la jirafa, el león piensa enseguida, hipopótamos, gacelas, la pantera negra y fina. Un leopardo bien manchado y un mono atrevido se van para otro lado cuando oyen su rugido. Y cuando se va la luna, ya el león está cansado y se duerme panza arriba a esperar el nuevo día. Snip, snip, olfateando, snip, snip, caminando, snip, snip, vigilando. Snip, snip.